7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll aquí en Vega Baja Radio. Saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos esos que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia en Navarra y parte del País Vasco, y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy tenemos un programa perfecto con música muy animada para momentos pre-navideños como este. Esperemos que os alegre un ratico. Buena selección vinílica de garaje, de rhythm and blues, surf tropical, que siempre viene bien para estos momentos de frío y de invierno. Bueno, así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! No quieras tanto esos barbudos. Mira que el diablo anda suelto por el desierto. De noche lo oigo. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Encuentras en el garito de Groy. Ahí están, amigos. Playa Desmayo, Surf Punk Garaje desde Coruña. Este dúo que empezó con sus demos en 2017, seguido de Fame di Fuoco 2018, el disco que estamos escuchando, Atardicidio, de 2020, y bueno, ya tienen un single, 2021, Máquina del Tiempo. Nosotros estamos flipando con este EP editado en Sweet Groups Records junto a Puff Boom Discos y Ulomanía Cooperativa. Atardicidio, 5 urgentes y crudas canciones llenas de entusiasmo, melodía y fuerza, interpretadas con mucha pasión por Roy Paz, guitarra y voces, y Gaspar Baluja, batería y voces. Nos flipa este disco, Playa Desmayo, Atardicidio. Hemos escuchado el corte número 2, Encerrado, y el 3, Rápido, Fuerte, de la cara A. Y ahora vamos a gozar con este Nada Sale Bien. Ellos son Playa Desmayo. Continuamos, amigos, con el demente Garage Food de las aspiradoras. No me preguntes más, amigos. De polvo, mil puñaladas, Malmete, dientes, haciendo amigos. Último trabajo, Analgesia, Sedación, Delirio de 2019, pero nosotros nos hemos detenido con este Autodestrucción de las aspiradoras. Este super combo madrileño formado a principios de 2009, su único objetivo es pervertir cualquier escenario con su actitud garaje punk de los 60. Y aquí tenemos a Terremoto Kid, Juanjo Crespo, Changel Julia, Carlos Chamarro y Fabiano Rosa. Hemos escuchado el primer corte de la cara B de, llamado Oso Hormiguero. Y continuamos con las aspiradoras, con el tema que da nombre a este EP llamado Autodestrucción, editado en Sound Flat Records. Ahí va, amigos, las aspiradoras. Destrucción. de Madrid con las aspiradoras viajamos al lado, a Toledo, con King Arthur and his Lords. Estaban, amigos, sonando el propio Rey Arthur con sus lords en el garito de Groy. Y como nos dicen los chicos de Fall Records, el Rey Arthur, cansado de estar envuelto en guerras por todo el viejo continente, se retiró a Odelot con sus señores y comenzó la búsqueda del Santo Grial. Simplemente haciendo lo que siempre quiso hacer: tocar rock and roll. King Arthur and his Lords, estos legítimos herederos de la música festiva de los 60 llamada frat rock, cargado del mejor garaje, surf, beat y rock and roll. Nosotros estamos con su penúltimo trabajo. Hemos escuchado Talúa, Das de Hula, hace el Hula. Cara B de este single editado en Fall Records por King Arthur and his Lords. Y vamos con la cara A en La Almena, Up in the Battlement. King Arthur and his Lords. We'll be right back. Continuamos, amigo, con el instrumental gringo de los Fusiliers. Oh, Canelo, you are so fine. Pretty baby, gonna make you mine. Up on the shelf, staring down at me. I need a little something to set the devil free. I did the twist. I did the twist. I did the twist, twist, twist. The fireball twist. A shot of bourbon, a sip of gin. Russian vodka, don't make me spin. They never work, they never do. Canela is the one that makes me wanna boogaloo. I did the twist. I did the twist. I did the twist, twist, twist. The fireball twist. Twisted. One that makes me feel the heat. I did the twist. I did the twist. I did the twist, twist, twist. The fireball twist. I did the twist. I did the twist. We do the twist. Come on, baby, twist. We do the twist. We do the twist. I did the twist, twist. Why does it burn like this? Encuentras en el garito de Groy. Esto que sonaba eran The Fusilis, esta imparable máquina de rock and roll. Gringo Go se formó en Londres a finales de 2014 y mezclan este atómico cóctel de rock and roll a lo Lynn Gray y las melodías más locas de Las Vegas Green, con un chupito de Grady Gaines de los Upsetters y le añaden una pizca de Fabulous Wailers y una rebanada de Nick Curran. Melodías bailongas salvajes, fiesteras, amigos. 2016 lanzaron su primer single con canciones como Mogul, Monster y Baber's Suit, que hemos escuchado aquí, este 7 pulgadas en el garito de Gruay. Esa tirada que fue muy limitada a través de Fall Records, luego presentaron su primer álbum con 16 canciones y ahora estamos con este último lanzamiento que nos traen los chicos de The Suiza, The Joan and Wild Records. Dos canciones que fueron incluidas en ese LP Green Go Go volumen 1, pero con una edición súper preciosa. Nosotros tenemos el vinilo en color amarillo y diferentes colores. Un artefacto perfecto para amenizar cualquier fiesta que se precie. Continuamos con, después de este Fireball, continuamos con The Fusilis, dos chupitos, por favor. Y ahora, amigos, viajamos al México de 1960 con los Teen Tops. Vale. pasar. No es que seas muy bonita, sino que sabes bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando se arroca no le ando, es la reina del lugar. Sí, amigos, hemos viajado al México de 1960 con esta banda, esta agrupación musical mexicana que, bueno, tuvo muchos importantes éxitos a principios de los 60 en distintas, pues, regiones de Latinoamérica, España y Estados Unidos, pero principalmente en México empezaron a tocar, pues eran súper jovencitos. Aquí tenemos a Emilio Guzmán a la guitarra, 17 años, Sergio Martel al piano, 18, Armando Martínez a la batería, 19, y Jesús Martínez a la guitarra, 20 años. Como decíamos, empezaron tocando en cafeterías del DF, de México DF, y bueno, después fiestas de amigos, y bueno, cogían las canciones, les daban una vuelta a todos los estándares del rock and roll, y con estas adaptaciones se dieron a conocer, incluso fueron súper importantes para extender el rock and roll en muchos países de Latinoamérica. Muy importante esta banda en la historia, como decimos, del rock and roll, Tin Tops. Hemos escuchado esta adaptación del Good Golly Miss Molly y vamos con este fantástico High School Confidential, al que ellos le llaman confidente de secundaria. Ellos eran Tin Tops. Óyeme, preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder, que la fiesta ya va a acabar. Mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar esto. Y si oye la orquesta, toca y toca el rock and roll. Y si ahorita no corremos, la fiesta va a terminar. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Y seguimos con una de las mejores bandas de Rhythm and Blues y Mod de la escena barcelonesa. Ellos eran Canary Sect. Vamos con este homenaje con honor al gran desaparecido Alfredo de los Negativos. Creía y ya no creo. Y es que en el arte del toreo, devora. Hay que correr detrás de este polvorín. La novia al altar, la última de llegar. Pero de blanco no vienes. Macho, que morro que tienes. Llegas tarde, estamos hartos de esperar. Ahí estamos, amigos, con esta banda pionera del mod catalán, barcelonés, y bueno, y se extendió a todo el territorio nacional. Hablamos de los Canary Sect. Bueno, empezó en 2006, varios discos, y bueno, estamos con este EP que homenaje al desaparecido Alfredo, de esa banda, como decimos, también pionera en la escena, como eran los Negativos, una banda que pues empezó en los 80 y bueno, fue un emblemático, una banda de culto, con ese rollo pop psicodélico de los años 60, al estilo Radio Perch o Beatles de la época del Rubber Soul, en fin, clásicos de la psicodelia americana y británica, los Negativos, conocidos por todos, y estamos, como decimos, con esta banda Canary Sect, donde pertenecía, formaba miembro fundador Alfredo Calonga, de los guitarristas y cantantes de los Negativos, y aquí guitarrista, compositor también y cantante de Canary Sect, con este EP llamado Con Honor, como es la canción que hemos escuchado a continuación, acabamos de escuchar, compuesta por Alfredo. Y vamos ahora con la cara A también, con el segundo corte, La Calle de la Conquista, que, como decimos, bueno, es una canción que grabaron meses después de la muerte de Calonga. Y bueno, el llamado La Calle de la Conquista, donde podemos escuchar ahí sonidos de los Remains, Pretty Thin, Los Brincos, a ver qué os parece. Con todos vosotros, The Canary Sect. We'll be right back. son libertadores y están para servirles. Ellos son Don José Liquidadores. Desierto, frontera, fiesta de chamanes. Se presentan aquí cuatro temas, cuatro canciones imprescindibles y esenciales de Don José Liquidadores. Yo soy Gallo Donde Quiera, presentando este en lujosa edición con fanzine en el interior, una pasada. Este EP, la cara tenemos esta arrolladora y épica canción Tasca Serreña que acabamos de escuchar, segundo corte, El Jinete de Sonora. Y le damos la vuelta al 7 pulgadas y tenemos la exótica de Culto enigmático cara B. Con los cortes Tropicana y Yo Soy Gallo Donde Quiera. Don José Liquidadores, Sonllanos Ponce de Guadalupe a la batería y percusiones, Alberto Martínez Tenebro y Carlos Alfaro, rey del mambo, a las guitarras, Mague TR en las cuerdas gordas, y junto a ellos la colaboración especial de Fernando Roncero, Diamantito en plata, para el remate de las percusiones alegres y sandungueras. A la portada Artwork fabulosa de Óscar Venas. Aquí está, amigo, este rollo surf, rock and roll, blues, garaje, psicobilly, western de Don José Liquidadores con Yo Soy Gallo Donde Quiera. A bailar, amigos. We'll be right back. terminamos, amigos, con esta banda de garaje protopunk, yeah, nacida en Buenos Aires, Los Peyotes. Sí, amigos. Esperamos que os haya gustado esta tarde de sonidos rolleros para, bueno, para una tarde pre-navideña como esta. Saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Stand de Ratia y nuestros amigos y amigas de Radio Luz. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía. Estamos en iVoox como Vega Baja Radio. Y volvemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde en directo aquí en Vega Baja Radio. Un abrazo muy grande y un saludo a un servidor, Paul Food. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too. Oh, turn me up.